Martes. Radio Línea 4. Somos Just Do Jazz. Comenzamos. Thank you. Pues hacía un tiempo que no traíamos a Marcus Miller a Just to Jazz y hoy hemos decidido arrancar con un tema suyo de su último trabajo del año 2015, que lleva por título Aphrodisia, y esto que escuchabas era Beast River, un trabajo que se ha hecho en parte en colaboración con la UNESCO, ya que Marcus Miller ha sido designado artista por la paz, y en este álbum ha sido un pequeño homenaje a la ruta del esclavismo que se llevó a cabo en África. Y seguimos. Bueno, acabamos justo de empezar. Vamos con Corey Henry. Thank you. What a Friend, de tema de Corey Henry, de su trabajo del 2012, Gotcha Now Dog, en el cual, pero vamos a bajar un poquito el volumen ahora, en el cual, como decía, le acompaña Brad Williams a la guitarra y Nathaniel Townsley a la batería, que ya has visto qué pedazo de solo se ha marcado el amigo. Y nada, y seguimos con Metropolitan Jazz Affair. Aquí teníamos a Metropolitan Jazz Affair con este Escapism de su trabajo Find a Way del año 2007, y otra vez bajamos la música así. del año 2007 en el cual participaba Bruno Hobart, o más conocido como Patchwork, al bajo y a la producción, un piano de Benjamin Devine y trompeta y trombón de Stéphane Rongier. Ellos creo que son canadienses, si no me falla la memoria. Some of my desde Italia, más concretamente desde Bari, nos llega Nicola Conte con este Shagat que escuchabas de su trabajo The Modern Sound of Nicola Conte del año 2009, en el cual le acompañaba, pues la tenía por aquí, Paola Arnesano a las voces, Giovanni Amato a la trompeta, y lo tenía por aquí, a ver si lo encuentro, Sandro De Ida a la flauta y al saxo. Ya vamos haciendo un giro un poco más hacia la jazz, new jazz o como quieras llamarlo. Aquí en Jazz to Jazz, ya sabes, todos los martes en Radio Línea 4 y Radio Esperantia. King of jazz makes paths with disruptive hands and eyes so spun out like Caleb's truths and handouts. We have mad schemes that make sad mouths. You see, I am rooster turned like some patronized youth with germs. Riddle till I learn your walks, talks, thoughts, conditional terms. See, understand it's a struggle, but money ain't the only thing that you can gain till you got that swing. Allow me to lean while you kiss my ring. What it is to be jock in this game. Is an ammo clip. A caballo entre Londres y Leeds, pues nos llegan Nubian Twist con este Figure Pneumatic de su trabajo homónimo del 2014. Y pues, ¿quiénes forman Nubian Twist? Pues Nubia Brandon a las voces, Finn Booth a la batería, Alec Hughes al bajo, Oliver Cadman al sinte y a los teclados, Johnny Hesner a la trompeta y Tom Davison a los platos. Bueno, decirte que es una banda de 12 miembros y que estaríamos aquí hasta mañana para contarte todos los que son. Thank you. Pues como os habréis fijado, bueno, desde hace un tiempo estamos trayendo bastantes cosas muy frescas que están surgiendo en Reino Unido, en Londres. Y lo que acabas de escuchar pues no es más que otro grupo que ha salido de la cantera británica, de la cantera del jazz, que está en un momento espléndido y del cual pues nos llegan cosas prácticamente todas las semanas. Lo que he escuchado será Blue Skies de Blue Lab Beats, de su trabajo pues que lleva el mismo nombre, Blue Skies, y que ha salido, bueno, salió en 2016. Hemos llegado a la mitad del programa, un poquito más, con Bennett Rhodes, con este Electrified Feeling, de su trabajo del año 2013, Sonia. Y pues Aprovecho para recordarte que tenemos nuestra página web donde subimos todos los podcasts que vamos haciendo en justtoyas.net, justtoyas con un 2.net. Si eres de los que utiliza Twitter y nos quieres seguir y ayudarnos a que se nos vea un poquito más, pues en @justtoyas/radio nos sigues y ahí vamos publicando pues noticias y vamos poniendo cositas del programa. Si también eres de los que usa Facebook, pues en justtoyas con un 2 también en Facebook, que le das un me gusta y también nos tienes fichados en la red social. Y si eres de los nostálgicos que aún les gusta utilizar el correo, pues en info@justtoyas.net, justtoyas con un 2 también. Cualquier sugerencia, pregunta, crítica o lo que quieras, nos escribes y estaremos encantadísimos de recibir y de leer vuestros mensajes. Nos vamos a hace 4 añitos atrás, en 2013 salía a la luz este trabajo del saxofonista Terrace Martin, que llevaba por título Three Chord Fold, y que pues escuchábamos el tema Get Away, un trabajo en el que pues están colaboran con él Robert Glasper, Lala Hathaway, Kendrick Lamarck, Absol, y bueno, en fin, una larga lista de artistas del R&B y del hip hop y de la escena urbana americana. Y esto es un clásico. Pues como te decía, esto es un clásico, bueno, seguramente lo hayas escuchado de la mano de Wu-Tang Clan con su, bueno, con el tema Cream, el que lleva el mismo título que el que escuchábamos de El Mitchell Jaffer, de su trabajo del 2012, Enter the 37th Chamber. Y ahora pues ponemos un rumbito hacia un poco de soul para ir encarando la recta final de Just to Jazz de hoy, 7 de marzo. Como nos gustan estos temas de soul aquí en Just to Jazz. Escuchamos Honey Bee de The New Birth desde el año 71. Desde el año 71, te decía, de su trabajo, pues lo tenía por aquí, lo acabo de perder. Ahora mismo te lo digo. A ver, por aquí. Pues aquí está. Ain't No Big Thing But It's Growing, del año 71. Y pues seguimos con más jazz soul, jazz funk, para ir cerrando esta edición de Jazz to Jazz, que nos quedan ya tres temitas y cerramos el chiringuito. pues otro gran tema de los años 70, del soul, jazz, psicodelia, no sé cómo definir, este Dark Slide que hemos escuchado de Lafayette Afro Rock Band, con Larry Jones a la guitarra y Lafayette Hudson al bajo. How do I know that God is real? His warm spirit in my soul I can feel. Oh Lord, the biggest problem of the world today, people just don't believe that he's coming back one day. Oh Lord, do you believe he's answered to the problems of the world today? Wash off all your sins away. Do you believe? Oh no. Do you believe? It's up to you what you do with your life. You have just one, so do what's right now. To every woman and every man, save yourself and a friend if you can. I know you've heard he's coming soon for quite some time, but life goes on, you just can't make up your mind. Do you believe the Holy Spirit you can't receive? Do you believe all you got to do is just believe. Just be ready so you can be free. Somebody asked me if at the end of your good Christian life, oh Lord, you find out there is no Jesus Christ. But what if you should live the sinner's role? At the end of time, you will surely lose your soul. Just only believe me. Do You Believe, de los Supreme Jubilees, de su trabajo It'll Be Over, del año 79. No sé si está mal escrito o qué, pero me suena un poco raro. En fin, que nosotros te decimos adiós con este tema de Isaac Hayes, de su trabajo Tough Guys, con esto que es Hung Up on My Baby. Nosotros, como siempre, te deseamos lo mejor, que paséis una buena semana, seáis felices y nos vemos la próxima semana. Besos y abrazos. Chao, chao.